Hay que conocer, amigos, la receta musical de todos los explosivos en la lucha popular. Bienvenida, compañera, un día más aquí al 93.4, aquí a la Radio de la Verdad. Otro día más con todas vosotras para intentar acercarnos poquito a poco, pasito a paso, a ese mundo más justo. Ese mundo que sueñan nuestros corazones. Esos corazones solidarios. ¿Cómo ha ido ese año? Ya ha terminado la Navidad, ¿no? Ahora supongo que habrá que apuntarse al gimnasio y dejar de fumar. Aunque yo creo que me voy a quitar del gimnasio y voy a fumar, ¿eh? Empezamos el programa, compañeras. De tanta injusticia, ¿quiénes son culpables de tanta maldad? Todo el cruel fabricante de armas sangrientas, todo el guataca aliado al gran Babilonia, pueblos que son explotados por los poderosos, niños descalzos que mueren sin pan, sin abrigo, hombres que pierden la tierra sin saber la razón, madres que lloran la ausencia de hijos perdidos. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Guayo, miau. Guayo. Guayo, miau. Guayo. Piratas que pudren los mares de aguas cristalinas, leones que comen la carne estando en el nido, hombres que ensayan vayan cohetes en tierras sufridas, lacras ambiciosas de más proceder. Hoy en la tierra molesta el que piensa en la paz, que piensa en la paz. Hombres que pierden la vida por manos oscuras, por manos oscuras. Niños que están en la tierra sin nombre de padre, sin nombre de padre. Madres que lloran hijos cuando viene la muerte, con vueltas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. No, no, je ne peux pas m'imaginer que nous ne pouvons rien changer. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tu ne t'as jamais figé. Je veux vivre ma destinée en écartant la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus fort que la pression, plus on entend les explosions. Miña torcí, miña querida, miña galé. Oh, miña cachue, miña mini, miña flamenga, miña capué. El programa de hoy se lo queremos dedicar de todo corazón a las nadies. Esas personitas que un día la justicia se olvidó de ellas, sin saber por qué. Y hoy nos hemos olvidado hasta nosotras, hasta ellas mismas. Se han olvidado de ellas. Oh, miña torcida, miña planeta, miña cadena. Bueno, aunque aquí la aquí el tema de lo de olvidarse de una misma parece que lo tenemos enraizado, ¿no? Porque parece que, bueno, también es una construcción que tenemos de pequeñitas, que no quieren que nos conozcamos, que no conozcamos nuestro cuerpo, ni los sentidos, ni nada. Pero que si de verdad quieres conocerte a ti, ¿no? Y quieres ayudar, te tienes que ayudar primero a ti. Si quieres ayudar, ayúdate primero. Solo los amados aman. Y solo las libres libertan. Solo son fuentes de paz quienes están en paz consigo mismas. Las que sufren hacen sufrir. Las fracasadas necesitan ver a otras fracasar. Las resentidas siembran violencia. Las que tienen conflictos provocan conflictos a su alrededor. Las resentidas siembran violencia. Las que no aceptan no pueden aceptar a los demás. Es tiempo perdido y utopía pura pretender dar a tus semejantes lo que tú no tienes. Debes empezar por ti misma. Motivarás a realizar a tus allegadas en la medida en que tú estés realizada. Amarás realmente a las personas en la medida en que aceptes y ames serenamente tu persona y tu pasado.

No me gusta que la religión esté en manos de hombres que desprecian a las mujeres. Me gusta colaborar y no competir. Me gusta descubrir en cada ser esa joya eterna que podríamos llamar Dios interior. No me gusta el arte que diviniza el ombligo de quien lo practica. Me gusta el arte que sirve para sanar. No me gustan los tontos graves. Me gusta todo aquello que provoca la risa. Me gusta enfrentar voluntariamente mi sufrimiento con el objeto de expandir mi conciencia. Soñando, alegrando, sintiendo, observando y mirando como arriba, ¿por qué no? A veces llorando. Ahora me gustaría dedicarle esta poesía a una persona amiga, ¿no? Que sabe muy bien, su corazón sabe muy bien valorar los momentos bonitos y las sonrisas de la vida, la belleza. Aunque la cabeza a veces le juegue unas malas pasaditas. Pero su corazón sí sabe valorarlo. Y le quiero enviar un abracito y dedicarle esta poesía. Escucha desde dentro lo que hay fuera. ¿Qué pasa a las personas? ¿Qué pasa a las miradas vacías y desoladas? ¿Qué es lo que pasa? ¿No ven el espectáculo de la vida? La orilla más honda es un pequeño charco que te invita al baño. ¿No ven que el barranco más profundo puede ser un paseo de flores, de olores, colores, un trozo de nuestro mundo? ¿Las vendas? ¿Quién las puso? ¿La sociedad? ¿El estrés? ¿El consumismo? ¿La incomprensión? ¿Las personas que nos manejan tras ideologías egoístas, religiones vacías, solo llenas de pecados, de obstáculos? ¿Para qué? ¿Para podernos manejar? ¿A dónde vamos con tanto control? Con tanto no tengo tiempo, con tanto después amor. Párate a ver las flores, párate a escuchar el corazón. O a ver las tonalidades de la piel, ¿dónde vas con tanto de aquí para allá? Que no se acaban las cosas, tienes el espectáculo de la vida abierta, párate a observar. Y verás que la mitad de los problemas solo son cosas livianas que te atrapan y no te dejan disfrutar. Un solo beso, un todo. Un pájaro posado es una barbaridad. La flor llena de colores sin estar programada, sin hacer nada, sale y te regala su belleza, su olor. Mírala, mira, mírala. Solo pido el respeto de tu mirar lleno de citas de aquí para allá. No pagamos nada para este disfrutar tan cerca y a la vez tan lejano para el que no sabe mirar. Bueno, sencillas palabras, ¿no? Cargadas de belleza. A veces pensamos que es fácil el llevarla a la práctica. Pero yo pienso que siempre dejamos un montón de cosas para otro día, para mejor mañana, o el 14 de febrero, o el... Y a veces no sabemos valorar el momento, ¿no? Siempre buscamos el día perfecto. cuando el día perfecto es el ahora. No sé, a ver si todos aprovechamos un poquito más esa belleza de la vida, esos momentos. Y no lo dejemos nunca para la mañana. Porque quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Aprovechando estas navidades, ¿no? Y los reyes. Yo espero que os hayan traído muchos abracitos. Pues aprovechando esto desde aquí, desde el 93.4. Con eso de que estamos siempre, ¿no? Con el tiempo, que si la gente con la prisa, con el estrés. Estamos todas estresadas con el tiempo, los relojes. Hemos aprovechado para enviarle una carta al señor futuro. Estimado señor futuro, de nuestra mayor consideración, le estamos escribiendo esta carta para pedirle un favor. Usted sabrá disculpar la molestia. No, no tema. No es que quiera conocerle. Ha de ser usted una persona muy solicitada. Habrá tanta gente que querrá tener el gusto, pero nosotros no. Cuando alguna gitana me atrapa la mano para leerme el porvenir, salgo corriendo a la disparada antes de que ella pueda cometer semejante crueldad. Y sin embargo, usted, misterioso señor, es la promesa que nuestros pasos sí persiguen queriendo sentido y destino. Y es este mundo y no otro, el lugar donde usted nos espera. A nosotras y a las muchas que no creemos en los dioses que nos prometen otras vidas, en los lejanísimos hoteles del más allá, de 5 estrellas. O más. Y ahí está el problema, señor futuro. Nos estamos quedando sin mundo. Las personas violentas lo patean, como si fuera una pelota. Juegan con él las personas de la guerra, como si fuera una granada de mano. Y las voraces lo exprimen, como si fuera un limón. A este paso, me temo que más temprano que tarde el mundo no podría no ser más que una piedra muerta girando en el espacio, sin tierra, sin agua, sin aire y sin alma. De eso se trata, señor futuro. Yo le pido, nosotras le pedimos, que no se deje desalojar. Para estar, para ser, necesitamos que usted siga estando. Que siga siendo. Que usted nos ayude a defender su casa, que es la casa del tiempo. Háganos esa gauchada, por favor. A nosotras y a las otras. A las otras que vendrán después. Si tenemos después. Los saluda atentamente unas terrestres. Mancho las hojas con letra sin sentido, letra de lástima y pena, letra de olvido y letras que cambian el blanco y hasta el color de las letras, y letra de pena y de pena que te he perdido. Tiempo busco que lo guía y de la luz poder ver mientras camino, y es tan difícil de encontrar la soledad cuando estoy solo y solo, solo conmigo. Tengo la mañana y oscura y con como la noche. Cuando amanece mi soledad, cuando amanece y que tú no estás, que no, si es que tengo que la mañana. Yo cura, yo cura, yo cura, yo cura, como la noche. Mañana y oscura como la noche. Cuando amanece mi soledad, cuando amanece y que tú no estás. Zambra es un colectivo que nace en Morillo de Tous, Huesca, donde se plantea la creación de distintos espacios de reflexión en un formato de dos encuentros preparatorios con temáticas sociales vinculadas al terreno y unas jornadas anuales de 3 o 4 días. Donde trabajar experiencias de acción e intervención social que generasen o motivasen la promoción de iniciativas autónomas de trabajo local. Mientras se consolidaba esto como iniciativa, la distribuidora de materiales alternativos, Zambra. Es una asociación de ámbito estatal que se genera para el apoyo de iniciativas sociales y comunitarias. Como hemos dicho, nace en el año 1995 con la necesidad de generar espacios de formación y autoformación horizontales para el debate, la reflexión y el desarrollo de la acción social. Colectivos y personas que están desarrollando iniciativas y redes sociales comunitarias. Y es un espacio abierto a gentes inquietas en el que individual o grupalmente se puede participar libremente, compartir y reflexionar. Tienen una distri con unos libros muy interesantes y si quieren más información tienen que meterse en redesasociativas.org y ya pincháis en colectivos y Zambra. Bueno, y a mucha de la gente de allí de Zambra le tengo un especial cariño, ¿no? Y le quería dedicar un tema para esos corazones verdaderos y puros. Que como hemos dicho, ¿no? Luchan para que la justicia aparezca

Una pequeña muerte para el sol de Málaga. El sol. En algún lugar de Pensilvania, Ann Murdock trabaja como ayudante del sol. Ella está en el oficio desde que tiene memoria. Al fin de cada noche, Anna alza sus brazos y empuja al sol para que irrumpa en el cielo. Y al fin de cada día, bajando los brazos, acuesta al sol en el horizonte. Era muy chiquita cuando empezó esta tarea y jamás ha faltado a su trabajo. Hace medio siglo la declararon loca. Desde entonces, Anne ha pasado por varios manicomios, ha sido tratada por numerosos psiquiatras y ha engullido muchísimas pastillas. Nunca consiguieron curarla. Menos mal. El viejo samurái. Había una vez, en el antiguo Japón, un viejo samurái, ya retirado, que se dedicaba a enseñar el arte de la meditación a sus alumnas. A pesar de su avanzada edad, corría la leyenda que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. Cierto día, apareció por allí un guerrero con fama de ser el mejor de su género. Era conocido por su total falta de escrúpulos y por ser un especialista en la técnica de la provocación. Este guerrero esperaba que su adversario hiciera el primer movimiento y después, con una inteligencia privilegiada, para captar los errores del contrario, atacaba con una velocidad fulminante. Nunca había perdido un combate. Sabiendo de la fama del viejo samurái, estaba allí para derrotarlo y así aumentar su fama de invencible. El viejete aceptó el reto y se vieron en la plaza pública con todos los alumnos y gentes del lugar. El joven empezó a insultar al viejo maestro. Le escupió. Tiró piedras en su dirección. Le ofendió con todo tipo de desprecios a él, sus familiares y antepasados. Durante varias horas hizo todo para provocarlo. Pero el viejo maestro permanecía impasible. Al final de la tarde, exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró. Los discípulos corrieron hacia su maestro y le preguntaron cómo había soportado tanta indignidad de manera tan cobarde, sin sacar su espada, asumiendo el riesgo de ser vencido. Si alguien te hace un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece ese regalo?, preguntó el viejo samurái. ¿A quien intentó entregarlo?, respondió un discípulo. Pues lo mismo vale para la rabia, la ira, los insultos y la envidia, dijo el maestro. Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo. Unos días es pérfido y otros días es boscoso y fogoso. Lento, qué lento, rozándome esta rama, qué lento, va pasando de la valla, qué lento, qué lento, qué lento. Despierto, me alerto, pero ya se cuela adentro, adentro, más adentro. Viene y ven su movimiento, que aquí no habita guardador, un de estela de maraña, invasor de planta y maña. Qué lento, qué lento, sin apenas aspaviento te cuento que me robas el aliento, que roturas una senda del centro, tu procedimiento de adobarme con candela y cemento, campo santo, mucho viento, reviento, reviento, en un ramo de fulgor mi sarmiento, que aquí no habita guardador. Salto kilos de metralla y la pose de batalla. Qué lento, qué lento, el fracaso de mi intento presiento, la caída del cimiento que cuento. Qué lento, qué lento. Te siento, sí te siento, solo te guardo la calor y te miento, muy a pesar de mi valor, tu riada miel de caña, me ha tumbado mi muralla. Te tento, momento, infinito mi contento, te cuento que abandono el campamento. Yo despego sin control del asiento, me ausento, consiento de millones de destellos al tiempo, dinámico el firmamento, violento, consciente, que afanaste con soberbio talento. Aquí no habita guardador, desperdicio de balanza, que tu cuerpo la remansa. Y aquí no habita guardador, saco kilos de metralla en la pose de batalla. Así, rico. Pues el próximo viernes va a tener lugar allí en Écija, en al lado de la casita de papel, en el parque, antiguo parque de Lourdes, ahora Avenida Andalucía, unas jornadas de apoyo a la causa saharaui, organizado por amigos del pueblo saharaui de Écija y Centro Social La Casita de Papel. El comienzo es del próximo viernes a las 7 de la tarde, que es la presentación de la jornada, con una dinámica para tejer redes y la inauguración de la exposición fotográfica. Y dará comienzo el viernes 21 de enero y terminará el 28 de enero, lo que es una semana entera. Ya le iremos comentando todos los días, ¿no? Con más detalle, en el próximo programa. Bueno, pues no es falten, ¿no? Si están interesadas en el Sahara. El Sahara no se vende, ni se vence. Cuánto silencio respecto al tema en los medios de comunicación. Esto es lo que ha dado de sí este programa. Un placer de nuevo estar con todas vosotras. Acercándonos un poquito a la verdad, a nuestra verdad. Porque dicen que la verdad es social, ¿no? No es individual. Y le queremos hacer un gran homenaje a un gran cantador flamenco que se ha despedido de nosotras el pasado año. Y qué mejor que homenaje, ¿no? Que cantando. Esa voz que se juega la vida, esos ojos llenando el vacío. Esos dedos hurgando en la herida, esa liturgia del escalofrío. Ese orgullo que pide disculpas, ese sentarse para estar erguido. Ese añejo sabor de la pulpa, visceral del limón del olvido. Esa revolución de la amargura, ese inventario de la mala suerte. Ese tratado de la desmesura, ese cómo, ese qué, ese hasta cuándo. Ese pulso ganado a la muerte, ese Enrique Morente cantando. Un abrazo de todo corazón a todas esas personas que nos estén sintiendo en este momento. Un placer, como siempre, desde el 93.4. Les dejamos con Enrique Morente. Por un corazón solidario. Qué triste es una despedida, ¿eh? y más cuando no lo vas a ver, cuando no lo vuelves a ver. Pero como siempre, desde aquí nos vamos con una sonrisa y con una alegría, alegría de Cádiz. Que mataron al espartero, la tarde que mataron al espartero, el monte que era un niño se quedó quieto, el monte que era un niño se quedó quieto. Que el torero que tan quieto que el torero que en la vía. Cuando veía un toro yo le anda yo le yo le. Cuando veía un toro no se movía. Cuando veía un toro no se movía. Ay mi boca.